Buenos días, niños. Buenos días, profesor. Empezaremos con una pregunta de la clase de ayer. Pedrito, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón, profesor. Muy bien, Pedrito. Se ve que presta mucha atención en clase. La anemia afecta a uno de cada dos niños menores de 5 años. En tu comunidad, esta enfermedad disminuye el grado de atención de tu hijo, generando problemas de aprendizaje e incluso puede repetir de año. Dale la oportunidad de tener un futuro feliz. Chicla y Asociación Casapalca, formando las bases para un futuro mejor.